A todos esos fanáticos, gracias por el apoyo de corazón. Nosotros también somos fanáticos. Yo soy fanático de hacer el dinero rápido. Yo soy fanático de hacer el dinero rápido. Yo soy fanático. Yo soy fanático. Yo soy fanático de hacer el dinero rápido. Yo soy fanático de hacer el dinero rápido. Yo soy fanático. Oye, yo soy fanático. Oye, yo soy fanático de hacer el dinero rápido. No compra la felicidad, pero me siento happy, bro. Y soy fan de las pacas con billetes aromáticos. Sacarlos del banco y arrancarle el plástico. Quiero una máquina con follatos en los neumáticos y otros lujos, pero primero hay que cubrir lo básico. Por dinero es que estamos creando estos clásicos. Por dinero es que el gángster de tu área droga tráfico. Quiero fast money, no trabajar en un fast food. Billetes de 100 con la línea azul. Tener la cuenta bancaria full. Ey, te hablo claro, yo no sé si tú, pero yo soy fanático de hacer el dinero rápido. Yo soy fanático de hacer el dinero rápido. Yo soy fanático. Oye, yo soy fanático. Fanático del money, tú me conoces, homie. Estamos en un piso 70 y van de casco para el lobby. Yo soy fan del dinero fast, de los viajes en first class, de andar con putas en la parte atrás de la RR. Cabrón, yo vengo de PR. Dale la MD pa' que los diablucos de una te entierren. Entra el dinero como sea, de cualquier forma o sea. Ready pa' la pelea, en la candela te menea. Haciendo miles semanales, soy dueño de los puntos musicales que distribuyen droga en los canales. Desde los inicios, ese es mi oficio. Música y je puta, yo tengo la cura pa' tu vicio. Dinero rápido, alta velocidad. Yo soy fanático de hacer dinero de verdad. Un movimiento que lleva rato partiendo culo al río. Yo soy fanático de hacer el dinero rápido. Yo soy fanático de hacer el dinero rápido. Yo soy fanático. Oye, yo soy fanático. Yo soy fanático de hacer el dinero rápido. Yo soy fanático de hacer el dinero rápido. Yo soy fanático. Oye, yo soy fanático. Yo no sé si tú, pero yo dinero rápido. Yo no sé si tú, pero yo dinero rápido. Yo no sé si tú, pero yo soy fanático de dinero rápido. Yo soy fanático de dinero rápido. Yo soy fanático de dinero rápido. Rápido, dinero rápido.